fin de semana acaba de empezar. La discoteca a punto de estallar. Mujeres bellas esperando están. Y un par de shots porque esto no va a parar. De ti nos vamos tonight. La fiesta ya va a estallar y nadie lo va a notar. Tú solo dímelo. Dime si nos vamos tonight. La party ya va a estallar y nadie lo va a notar. Tú solo dímelo. Tú solo dímelo. Tú solo dímelo. Que vamos a seguir. Y ahora todo el mundo empezó a pedir cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cabeza a los pies, estoy mareado y miro todo al revés. Alza la mano si lo sientes también. No sé si fue el alcohol o el humo, no sé. Alza la mano y solo pide otra vez. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Cerveza, tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Tequila y ron. Tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Tequila y ron. Tequila y ron, y todo bien loco con el alcohol. Si después del party es que vamos a seguir.